Comienza en Oír Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día en este enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en este día martes 12 de mayo del 2015 a las 12 de la mañana y 4 minutos comenzamos este programa. Enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio Nacional, a través de nuestra señal, página internet, señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y a través del 95.0 la FM en Talavera de la Reina y comarca, OID Radio Talavera. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en esta jornada del día martes 12 de mayo del 2015. Vamos a conversar en los próximos minutos con otro de los grandes, con otro de los campeones de la actividad paralímpica española, campeón del mundo Israel Oliver, entre otras participaciones notables también, deportista paralímpico español. Recordemos que en Canadá, en Montreal, se consagró campeón del mundo en los 400 libres. Es, entre otros, los grandes objetivos y logros deportivos que ha obtenido este verdadero campeón pese a su juventud, que es Israel Oliver, que está en la sintonía de Deportes al Día. ¿Cómo estás, Irra? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Pues muy bien, entrenando duro para lo que queda de temporada, que acabamos ya en el mes de julio en el Mundial de Glasgow, y pues nada, dándoles últimos repasos y entrenando duro hasta que llegue ya el día de la competición. Pero hagamos un poco de historia, Irra. Nosotros hacíamos una pequeña introducción, ¿no?, de esa participación tuya en las Paralimpiadas, la última en Londres 2012, pero ese campeonato del mundo que obtuviste los 400 libres en Montreal, en Canadá, sin duda son logros importantes para un deportista tan joven como tú, Irra. Sí, bueno, a ver, después de los Juegos de Londres, es verdad que se marcó un antes y un después, que todo, digamos, que cambió, incluso mi forma de competir, incluso mi forma de plantearme la competición, todo cambió en el Mundial de Montreal, en el que, bueno, como tú comentabas, conseguí el oro en el 400 metros libres y en los 200 metros estilos, en que también me hice récord de Europa, y digamos que desde ese momento, pues eso, se marcó un antes y un después en lo que fue mi forma de competir y plantearme la competición. ¿En qué sentido cambió un poco tu situación antes y el después que tú dices de Montreal, Canadá, Irra? Pues a ver, lo que pasaba a mí es que llevaba arrastrando una serie de complicaciones a la hora de competir, porque me ejercía una presión y pues digamos que a la hora de realizar la prueba pues no me tiraba a nadarla en el estado físico-mental que tendría que estar. Correcto. Y para el que estaba entrenado. Entonces, digamos que en Montreal pusimos en práctica una serie de trabajos que hicimos con el psicólogo deportivo y demás, y pues bueno, conseguimos sacar por fin esos resultados que estábamos obteniendo en los entrenamientos. Y ahí fue donde se demostró y donde pudimos dar a relucir pues ese trabajo previo a la competición. Irra, ahora bien, en cuanto a un comentario que nos puedas dar tú, haciendo un resumen del momento deportivo que vive la natación adaptada en España, ¿cuál es el momento de los nadadores ahora mismo, de los paralímpicos españoles en cuanto a la natación se refiere? Y proyectando un poco esa situación también a las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, me refiero, Irra, al nivel que tiene la natación adaptada en España. Pues a ver, lo que se refiere a lo que es el nivel cara al resto de países para los, por ejemplo, los Juegos, es verdad que, por ejemplo, España ha bajado mucho su número de participación en cuanto a lo que es la selección de natación, pues ya somos bastantes menos en comparación con otros Juegos, pero sí es verdad que los pocos que quedamos pues tenemos un nivel que podemos hacer cara o hacer frente, digamos, al resto de países para poder optar a un resultado bueno, incluso el podio en unos Juegos Paralímpicos. Es verdad que el nivel, obviamente, cada año va mejorando y ahora está en un nivel muy muy alto y es mucho más duro y requiere una exigencia mucho más plena para poder conseguir ese objetivo, pero sí es verdad que pese a que somos menos y que el nivel está mucho más alto, el nivel español pues sigue siendo uno de los grandes en lo que se refiere a la competición de alto rendimiento cara a los Juegos de Río. Por supuesto, ¿y tú cómo lo ves en lo personal, no? Sabemos que Enamed ahora está con ese tema de la lesión, tenemos otras bases importantes como es Xavi Torres en la natación, el caso de Ricardo Ten, grandes monstruos de la natación adaptada en España, para qué decir Teresa Perales, pero ¿cómo lo ves tú, Irra, para ti en lo personal, mirando un poco ese camino rumbo a las Paralimpiadas de Río? Bueno, yo la verdad es que a nivel personal puedo decir que tengo ahora mismo un rendimiento que está siendo bastante paralelo al resto de contrincantes, o sea que podemos conseguir un objetivo que en este caso sería el objetivo de la medalla en los Juegos de Río, y pues hoy por hoy, por ejemplo, con el ranking mundial, pues estoy situado en primer puesto en diferentes pruebas, y en el resto de pruebas en las que me quiero presentar, pues también estoy entre los tres primeros. Entonces, puedo decir que ahora mismo mi nivel, pues con ese nivel puedo optar ahora mismo a lo que son las medallas en unos Juegos. Todo puede pasar, queda un año aún, en un año aunque parezca poco pueden pasar mil cosas, pero bueno, digamos que hoy por hoy la medalla la tengo muy en mente y quizás cerca de la mano. ¿Qué edad tienes tú ahora mismo, Irra? A mí no tengo 27 años. 27 años, es muy joven todavía y te queda mucho camino que recorrer y mucha historia que escribir aún en el paralimpismo español de este gran nadador, Irra Oliver. En cuanto a la temporada, tú dices que viene lo del campeonato del mundo, pero en el verano me imagino que también tendrás calendario, Irra. Bueno, resulta que el mundial hemos tenido la suerte que se celebra en el mes de julio y nos viene perfecto, es para poder eso, acabar el mundial en el mes de julio, tener un mesecito más o menos de descanso. Bueno, de descanso en realidad tenemos que seguir entrenando, pero podemos irnos a nuestras casas, a nuestras respectivas casas, para que luego a partir de septiembre pues podamos empezar ya de lleno para lo que es la preparación para los juegos. Entonces digamos que el calendario de esta temporada se acaba en el mes de julio y arrancamos ya en el mes de septiembre otra vez. Irra, a nuestros entrevistados, a los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, no nos podemos sustraer de una pregunta que es muy recurrente, ¿no? En cuanto al apoyo de patrocinadores, de temas de publicidad, de temas también de compromiso que puede haber de estamentos vinculados a la actividad deportiva, de las empresas privadas y por sobre todas las cosas de los medios de comunicación. Yo creo, Irra, que estamos aún en deuda los medios de comunicación y por eso nacen estos programas como Deportes al Día de las radioemisoras de la Organización Impulsores Capacitados para poder promocionar un poco más y que la gente les conozca y les reconozca también todo ese esfuerzo y todo ese mérito deportivo que ustedes tienen. Irra, hay que reconocer que nos falta mucho camino allí todavía. Es verdad que, a ver, si lo podemos comparar con el resto de deportes, incluso con el deporte de gente sin discapacidad, pues obviamente hay una gran diferencia entre la dedicación o lo que nos puedan, apoyar en cuanto a lo que son los medios de comunicación, prensa, difusión, bueno, toda esta historia, pues es verdad que hay mucha diferencia con respecto a otros deportes. Es verdad que también ha mejorado bastante en los últimos años, ha pasado de no tener ningún tipo de difusión a tener pues la difusión que tenemos hoy por hoy, pero sí es verdad que aún queda mucho trabajo por delante, tenemos que intentar conseguir más patrocinadores, más difusión, más reconocimiento, porque te digo, una persona, por ejemplo, que tenga, como en mi caso, un campeón del mundo con récord del mundo y récord de Europa, lo comparas con un deportista de otra modalidad, olímpico, y vamos, no llegamos ni a ni una cuarta parte de lo que tienen ellos. Digamos que incluso una persona que puede ser a lo mejor campeón de España de olímpicos tiene incluso más difusión o incluso más reconocimiento o premiación por ese trabajo que un campeón del mundo de paralímpicos. Entonces, pese a que ha habido ha habido un cambio, pero sí es verdad que queda mucho trabajo por delante y muchos cambios que realizar en un futuro. Tenemos que llevar a la práctica ese proyecto deportivo del Consejo Superior de Deportes del CSD, que el año pasado entregaba esa noticia, ¿no, Irra? Que era una muy buena noticia por lo demás, que se iba a tener una igualdad en cuanto a las subvenciones económicas para los deportistas olímpicos y paralímpicos. Es de esperar que esto se concrete y que se comience a concretar ya de una vez para que haya igualdad y no esa desigualdad que muchos años hemos vivido entre los deportistas olímpicos y paralímpicos, como tú bien señalas, Irra. Sí, a ver, es verdad que han dicho, bueno, que aún no se ha puesto en práctica, supongo que se pondrá en práctica a partir de esta temporada que viene ahora, se ha dicho que va a haber una igualdad en cuanto al tema de premiaciones, siempre bajo un criterio de premiación diferente, o sea, quiero decir, va a haber un baremo de estas cosas en el que, bueno, que dentro de ese baremo se va a premiar a unos de una forma u otra. Pero bueno, por lo menos es algo que ha habido un cambio que ha habido importante que antes no había y es verdad que, pues, que es de agradecer. Por supuesto, todo lo que sea ir avanzando en ese camino de reconocimiento que se merecen los deportistas paralímpicos, siempre se hace lamentablemente esa comparación con los olímpicos, ya definitivamente se pueda poner en la práctica ya esa igualdad de condiciones para uno y para otros. Irra, en cuanto a nivel internacional, ¿qué puedes encontrar tú en los campeonatos de Europa, en los torneos, campeonatos del mundo? Tú ya dices que vas encabezando muchos de los rankings de la natación adaptada. Ahora mismo, si tuvieses que definir o elegir uno de los países potencia, independiente a lo que nos has comentado de la selección española de natación adaptada, en Europa a nivel mundial, ¿qué país puede estar por sobre España en cuanto a exponentes de la natación adaptada, Irra? Pues bueno, digamos que si tuviese que generalizar en cuanto a lo que es la natación paralímpica, ya sea de la categoría que sea, los grandes rivales europeos, pues supongo que serían los rusos, ucranianos y todos los que son de Europa del Este. Eso, digamos que incluso en todas las categorías que tenemos en la modalidad de natación, los grandes rivales por lo general suelen ser eso, gente pues de Ucrania, Rusia, son las grandes potencias. En mi caso, por ejemplo, a nivel de mi categoría, los ucranianos en este caso sí es la gran potencia. Luego ya el resto son pues americanos, japoneses, pero vamos, digamos que en común tenemos a Europa del Este. Pero todo va de la mano por el tema económico, sin duda, Irra. Me imagino que esos deportistas se pueden dedicar 100% al tema profesional y no como lamentablemente nuestros deportistas paralímpicos españoles, que muchos de ellos pues tienen que estar golpeando muchas puertas para poder conseguir esos dineros y poder estar participando en las series mundiales, como es el caso del triatlón, ¿no? Que en el último tiempo el paratriatlón español afortunadamente se ha abierto un poco más de camino en ese sentido. Pero esos países que tú señalas, sí que hay un reconocimiento para los paralímpicos y, por supuesto, eso se traduce en las subvenciones que hay, Irra. Exacto, a ver, es que otros países como puedes decir tú, Ucrania, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, los nadadores, los deportistas paralímpicos, digamos que están incluidos con los deportistas olímpicos, no hay distinciones entre ambos. Entonces, el tema de subvenciones, difusión, concesión de becas y demás, pues sí, están por igual ambos. En España, por ejemplo, sí existe esa diferencia entre olímpicos y paralímpicos en todos los aspectos. Entonces, digamos que algo que tendría que hacer nuestro país para cambiar y ponerse a la altura de estas grandes potencias, pues sería, pues en este caso, juntarnos a los deportistas, ya seamos con discapacidad o sin discapacidad, y poder competir pues como un único equipo y un equipo que represente a nuestro país. Irra, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de conversar esta mañana en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, con esta actividad del deporte paralímpico y en este caso de la natación, nuestro micrófono, Irra, para que puedas enviar un mensaje de apoyo a todas esas personas que aún no se deciden por la práctica del deporte adaptado, que es una buena manera de reinsertarse y de insertarse de la sociedad y dentro de la sociedad, por supuesto, no con el deporte adaptado, como decimos nosotros, o con personas con discapacidad. Muchas veces nos gusta decir con personas deportistas con otras capacidades. Irra, un mensaje para toda esa gente que aún no decide su participación en el deporte adaptado con un paralímpico que tiene un mensaje como tú. Bueno, eso es decir que en realidad el deporte está hecho para cualquier persona, tenga discapacidad, no tenga discapacidad, tengas cualquier problema. El deporte es bueno para todos, el deporte es importante para todos y bueno, al fin y al cabo, ya que quieras dedicarlo de una forma más profesional, siempre puedes encontrar las opciones para poder hacerlo, pero lo que es importante es eso, practicar ese deporte, practicar algo que te guste y encima, pues esto te garantiza y también esto te proporciona otra serie de cosas como satisfacción propia, incluso desconexión mental, o sea, tiene un montón de cualidades la práctica del deporte que es muy fundamental que esté en nuestras vidas diarias. Entonces, tengas lo que tengas, sea discapacidad, sea lo que sea, pues la práctica del deporte es muy importante y os invito a que lo probéis y veréis cómo conseguiréis grandes resultados y grandes beneficios a lo largo. Ya lo sabéis entonces, apuntar, anotar este nombre y apellido, Israel Oliver, campeón del mundo en los 400 libres de Montreal, Canadá, también un chaval que a sus 27 años ya ha estado en Paralimpiadas y que por supuesto es una base importante para la delegación española, no solamente de la natación adaptada, sino que del equipo paralímpico español en las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Irra, pues muchas gracias, ha sido un verdadero placer conversar contigo y muchas gracias por entregarnos estos minutos de radio a través de Deportes al Día y a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Un fuerte abrazo y mucha suerte, crack. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en esta mañana, mediodía del martes 12 de mayo del 2015. Ya hemos entrevistado entonces y hemos conversado anteriormente en el comienzo del programa con ese gran nadador paralímpico español que ha estado en nuestro programa, que es Oliver, que nos ha comentado entonces su participación en el Campeonato del Mundo en el mes de julio y toda esa preparación, todos los preparativos para este chaval que se está preparando rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, en ese contacto que tenemos con el CSD, Consejo Superior de Deportes, y estas entrevistas con los grandes deportistas paralímpicos españoles rumbo a Río de Janeiro 2016. Pero también estamos pendientes y preocupados del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. El Rayo Cantabria jugó su partido, lo ganó por 0-3. Vamos a conversar con Víctor Herrero de la redacción de deportes de nuestros compañeros de OID Radio Cantabria. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Hola, Juanma, muy buenos días. Bueno, me imagino que toda la gente muy contenta y satisfecha con esa victoria por parte del Rayo Cantabria, que no le vale en todo caso para el tema de los playoffs, como nos comentaste la semana pasada y como también lo comentó en nuestro programa en la previa del fin de semana pasado, Santi Cobo, el míster del Rayo. Pero lo importante es que siempre es bueno ganar, Víctor, independiente a que matemáticamente esas posibilidades para el Rayo ya no existen para meterse a los playoffs. Correcto, es una victoria trascendente, pero el Rayo Cantabria debe dar buena imagen en cada encuentro que disputan, sea amistoso, sea con puntos en juego o sea en trascendente, ¿no? Como el del pasado fin de semana, en un gran partido que realizó la entidad rayista, parecía que se jugaba algo, en el cual los jugadores mostraron una buena imagen y un buen juego para sumar estos 3 puntos y ganar 0-3 a un rival como es el Escobedo de mitad de la tabla, ¿no? Además, en su feudo, un partido donde anotaron buenos jugadores del Rayo Cantabria, el recién renovado Pereira, que renovó un año más por la entidad rayista, marcaron también otros dos jugadores, ¿no? Como puede ser el propio Perry, ¿no? Que anotó un bonito gol en una de las jugadas en la que se desmarcó de toda la defensa, y otro buen tanto que marcó otro jugador rayista, ¿no? Como Don Ronsoro, que nos dio pues ahí el punto, ¿no? Importante, y bueno, 3 puntitos que hay que quedarse con ellos, y el Rayo que ya superó la barrera de los 70 puntos sin ninguna opción de playoff a falta de una jornada. Un poco irónico lo que voy a comentar, Víctor, pero aparecieron los goles ahora cuando prácticamente no los necesita el Rayo, y cuando los necesitó, pues no aparecieron esos goles. Cosas del fútbol, como se dice, Víctor. Sí, pero también te puedo contar varias cosas, Juanma, porque decir que el primer gol del Rayo fue en el minuto 30, decir que el segundo y tercer gol fueron en el 88 y en el 89. Ah, mira tú. Curiosidades del fútbol. Es más, en cuanto a datos que yo tengo en mi mano ahora y que poseo, el Rayo Cantabria tiró 12 veces a puerta, es decir, que seguimos con la falta de gol. Poco. O sea, lo que pasa que ya entraron, o sea, lo que pasa que en esta ocasión el Escobedo perdió sus fuerzas a partir del minuto 83, 84 de la contienda, y es cuando el Rayo Cantabria se aprovechó de esa debilidad de la defensa camarguesa, ¿no? Y en este caso, pues, lo que te digo, entraron los balones, pero disfrutaron de un montón de ocasiones, como de toda la temporada han disfrutado, siendo el equipo, junto al campeón en Laredo, que más veces ha llegado a la puerta rival, y lo que ha fallado este año, lo que ha faltado, ha sido el gol. Es más, en el mundo del fútbol, cuando perdonas, al final pagas, y en este caso el Rayo, con tantas ocasiones perdonadas, al final el rival te ha llegado una vez y te ha marcado, porque la mayoría de los encuentros que el Rayo no ha sumado los 3 puntos es porque el rival te ha llegado una o dos ocasiones y te ha materializado una de ellas. Eso es. Y eso es lo que se ha pagado. Por eso es muy importante, cuando tú tienes 8 o 10 ocasiones, anotar 2 por lo menos, para si te llegan una vez y te meten, tener esa rentabilidad de los 2 goles a favor que llevas. Nos comentabas tú que Pereira renovó la semana recién pasada, como nos habíamos comentado en nuestro programa, Víctor. ¿Está programada alguna otra renovación por ahora de jugadores de la plantilla del Rayo Cantabria, sobre todo de esos jugadores de experiencia, o aún no hay nada, no hay noticia al respecto? Oficial es la renovación de Pereira, que es la que comentábamos el pasado viernes, que el gabinete de comunicación del Rayo Cantabria lo confirmó, que estará Pereira un año más en la entidad rayista. La idea que se tiene es intentar renovar la columna vertebral, los principales jugadores, intentar pues mantener ese bloque, ¿no?, de los mejores futbolistas que has tenido durante toda la temporada, para tratar de mostrar una buena imagen, como así lo has hecho, ¿no?, en la primera parte de la competición, donde en la primera vuelta finalizaste la clasificación con los mismos puntos que el campeón y que el segundo. Es decir, Laredo, Gimnástica y Rayo acabaron los tres la primera vuelta con los mismos puntos. El problema viene en la segunda vuelta, donde ha sido un cúmulo de cosas, de falta de gol, que la Gimnástica, que era tu rival, ¿no?, junto a Laredo, tras ir ganando todo el partido 1-0 en el último minuto, van y te pegan el mazazo del empate, ¿no? Y a raíz de ahí pues viene la bajada, ¿no?, de resultados del Rayo Cantabria, ¿no?, pues condenado a estar fuera, ¿no? Y luego ya, pues cuando los resultados no acompañan, los jugadores pues moralmente no te acompañan a veces, ¿no?, porque la cabeza también puede al cuerpo, ¿no?, y ahí han perdido puntos importantes contra equipos directos, ¿no?, como así se ha podido apreciar, ¿no?, y en esa segunda vuelta a la competición, que ha sido, creo que, el octavo, noveno equipo, décimo de la liga, como se ha podido apreciar, ¿no? Y con eso nos tenemos que dar, Juanma, es el pero, ¿no? Y este año que viene, la próxima temporada, ya se está planificando, todavía no se ha confirmado que es Santi Cobo, pero intencionario que siga el míster del Rayo Cantabria, un buen entrenador en la tercera división, un gran conocedor de la categoría, con muchos conocimientos, de los entrenadores que más conocen la tercera división en Cantabria, ¿no? Con la renovación de Pereira, pues que ha demostrado que la idea es que siga la columna vertebral, ¿no?, y que para una vez por todas, se pueda optar por ganar la competición. Además, el entrenador cree que se puede ganar, el director deportivo Nené también piensa, y que hay que ser muy optimistas, hay que pensar ambiciosos, en este caso, que sean ambiciosos y pensar que se puede ganar la liga, y ese es el objetivo, mantener la columna vertebral, hacer 5 o 6 retoques, como así nos ha dicho el director deportivo. Eso es lo que queda, y a medida que acabe el tiempo, pues ya se podrán confirmar más cosas. Víctor Herrero es nuestro compañero de la redacción de deportes de Oír Radio Cantabria y pasó por los micrófonos de Deportes al Día, Oír Radio Nacional, en este mediodía del martes 12 de mayo del 2015 con el quehacer deportivo del Rayo Cantabria, equipo patrocinado por la Oír, organización Impulsores Capacitados. Pues muchas gracias, que tengáis una buena semana, suerte para todos y un gran abrazo, Víctor. Un abrazo para todos los oyentes de la ciudad de la Cantabria. Agradecemos a nuestro compañero Víctor Herrero de la redacción de deportes de Oír Radio Cantabria entonces por ese informe del Rayo Cantabria, equipo que patrocina la Oír, organización Impulsores Capacitados. Y por supuesto, una vez más a este verdadero crack, monstruo del paralimpismo español, Israel Oliver, este joven nadador, una de las bases importantes de la delegación española para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Adelantando un poco lo que va a ser nuestro programa de mañana miércoles a través de Oír Radio Nacional y Oír Radio Talavera a través del 95.0 de la FM, tendremos la posibilidad, oportunidad de compartir algunos minutos de radio junto a Javier Bonilla, que es el psicólogo deportivo del CSD, Consejo Superior de Deportes del Estado Español. Y estará también con nosotros Elena Congots, gran atleta paralímpica española, resumiendo un poco su participación en las últimas Paralimpiadas y toda su larga y exitosa carrera deportiva. No se lo pierdan mañana a las 12. Por ahora hacemos una breve pausa publicitaria y en un rato más, aproximadamente en 4 minutos, retomamos estos minutos de radio junto al enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, con ese programa local de deportes en Talavera y Comarca. Hasta entonces.